aquí empieza la música del pueblo para que todo se ponga en conexión. En conexión. El programa oficial de los grandes éxitos gruperos, en donde podrás escuchar desde una balada a una chicoteada. Conexión grupera, para que toda la raza baile y cante con nosotros. Y para conducir este programa, nadie mejor que Idalia Navarrete. ¿Cómo me gusta? Conexión grupera. Comenzamos. Ya les va esta rolita para que les zapatee a gusto, oiga. Hola, hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto poder estar de nuevo en una nueva emisión más del programa de Conexión Grupera. A partir de este instante te invito a que te quedes en sintonía porque la fusión de los grandes éxitos del momento ya están aquí arrasando con todo el género grupero. Antes de entrar de lleno a lo que es la música, me doy la oportunidad de leer un mensaje que me llegó al correo electrónico en donde me piden que lo pase al inicio de la programación, y como aquí en Conexión Grupera atendemos las peticiones de todo nuestro auditorio, doy inicio dando lectura a este mensajito. Saludos para Juan y Félix de parte de Luis Sierra, que hoy cumplen 6 años 5 meses, que aguante, ¿verdad? Me están solicitando la canción de Eres Tan Linda a cargo de Los Ilegales de Sinaloa, unos muchachos de Culiacán. Y cómo no ser tan linda, ¿verdad? Si ya lo aguantó por más de 6 años, eso no cualquier persona lo soporta, ¿eh? Ah, te creas, es broma. Claro que yo les mando un saludote y un besote enorme a los dos y espero que sean muy, pero muy felices. Esto es Eres Tan Linda, canción dedicada especialmente para Juan y Félix, de parte de su novio que la quiere muchísimo, de parte de Luis Sierra. Conocerte, yo había soñado cómo eras tú, y sin probar tus labios podía sentir el dulce sabor. Quiero decirte cantando todas estas cosas que siento por ti. Quiero que sepas, mi vida, que yo por las noches no puedo dormir. Eres tan linda como la flor del campo, como la flor del campo. Creo que tú eres más linda. Son las estrellas que alumbran mi existir. Tanto que hasta en sueños estoy a tu lado como un fiel guardián, y me mudo a tu sonrisa que espero que nunca deje de brillar. Eres tan linda como la flor del campo, como la flor del campo. Creo que tú eres más linda. Tus ojos brillan y parecen estrellas. Creo que son las estrellas que alumbran. Flor del campo, creo que tú eres más linda. Esto es Conexión Grupera. ¿Eres tan linda? Es lo que nos acaban de interpretar los Ilegales de Sinaloa. Ahora llegan los Máximos de Sinaloa a interpretarnos una canción de la autoría de Jesús Antonio, uno de los integrantes de dicha agrupación. Por cierto, ya tuve la oportunidad de conocer a estos chiquillos hermosos, carismáticos y guapos aparte. Soy una afortunada porque ya los conocí, y sobre todo esa voz, qué bárbaro, esa voz que enamora a cualquier chiquilla, como diría la canción con la que ellos se dieron a conocer. Pero ahora llegan a interpretarnos esto que se titula Así lo decidiste. Quiero que sepas, mi vida, que yo por las noches no puedo dormir. Nos amamos con tanta prisa que muy pronto me mostró la salida. El amor que me tenías, qué ironía. Dijiste solo dame tiempo, tiempo que yo no creí necesario, y la verdad yo no comprendo en lo que yo te he fallado. Estás en Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento. Nos amamos con tanta prisa. Ellos son los máximos de Sinaloa y nos acaban de interpretar Si lo decidiste. Ahora cambiamos un poquito de ritmo y nos ponemos a bailar con un poco de música duranguense. ¿Sabes bailar el pasito duranguense? ¿Qué te parece si nos ponemos a bailar con el Trono de México y esto que lleva por nombre Prometiste Volver? Te invito a que sigas bailando aquí en Conexión Grupera porque todavía tenemos más música. Apenas vamos iniciando con lo mejor del género grupero. No le cambies porque estamos en Conexión Grupera. En lo que yo te... Prometiste volver. Han pasado 3 inviernos y en estos años de espera el corazón se hizo viejo. Te llevaste mi fe, mi penúltimo te quiero. Odiaste mi alma y mi autoestima está en el suelo. Pero voy a salir y algún día te veré como me veo. Y lágrimas de sangre llorarás arrepentida y besarás el suelo. Y me voy a beber cada gota de tu llanto traicionero. A ver si la venganza es tan dulce como dicen. Es cuestión de esperar a que pique el anzuelo. Chiquita, la venganza es dulce. Prometiste volver. Han pasado 3 febreros y en el jardín de mi alma hoy se han secado los anhelos. Pero voy a salir y algún día te veré como me veo. Y lágrimas de sangre llorarás arrepentida y besarás el suelo. Y me voy a beber cada gota de tu llanto traicionero. A ver si la venganza es tan dulce como dicen. Es cuestión de esperar a que pique el anzuelo. No te desconectes, porque seguimos en Conexión Grupera. Lo que nos acaba de interpretar el Trono de México es Prometiste Volver. A continuación llega una banda que precisamente en estos días está celebrando su 25 aniversario de fundación. Ellos son los Nuevos Santa Rosa y nos interpretan Por un Beso, el segundo corte promocional de su más reciente producción discográfica. Prometiste. Por un beso ese beso me bastó pa' que te amara. Soy barato para entregarme todo. Por un beso te regalé mi alma. Solo un beso para soñar despierto y sentirme enamorado en cuerpo y alma. No me diste ningún otro motivo, solo un beso, qué falsas esperanzas. Enamorado. Un beso en la mejilla no justifica nada. Y el problema es que te amo y me haces falta. Un beso es un poco para amarte a ese grado. Tal vez fui muy barato para entregarme todo. Y el problema es que te sueño y que te lloro. ¡Provechito! Le vamos por los nuevos Santa Rosa, ya. Señoran estos otros. ¡Uno! Con más música, el siguiente tema musical se titula El Hombre de Negro, bajo la interpretación de Los Huracanes del Norte. Te recuerdo que estás en Conexión Grupera, en donde se da la fusión de los grandes éxitos del momento. En Guadalajara, perla de Occidente, para ser exacto, Plaza Los Mariachis. Un hombre de negro se bajó de un carro, quería que a su casa fueran a tocarle con un buen tequila y un buen mariachi. Quiero que se alegren hoy mis familiares. Les di el domicilio, teléfono y datos. Les dijo me siguen pa' que no se pierdan. Estoy muy contento de estar en mi patria. Quiero que esta noche se haga una gran fiesta. Como dice el dicho ya muy conocido, hay que darle gusto, que mundo ahí te quedas. Entrando a mi casa, me pierda de vista. Ustedes comienzan un puño de tierra. Cuando se termine, le siguen con otra. Mi México lindo y la cruz de madera. Tal como les dijo, lo hizo el mariachi. Salieron parientes del hombre de negro. Dijeron, estamos velando a un difunto. Diga quién los manda o por qué vinieron. Si el alma tenemos cubierta de luto, en estos momentos estamos sufriendo. se miraba que estaba contento. No podían creerlo al mirar la caja. Quien fue a contratarlos había sido el muerto. Todos asustados por lo que pasaba, de a uno por uno se fue despidiendo. Pidieron disculpas, querían retirarse, pero los parientes ya no los dejaron. Siguieron tocando todita la noche y con el mariachi fueron a enterrarlo. Conexión Grupera. Escuchamos a los Huracanes del Norte con Hombre de Negro, un tema que te invita a pensar, a reflexionar sobre si hay vida después de la vida. ¿Cómo está esto? Pues eso ni yo misma me lo explico, pero lo que sí nos dice esta canción es que una persona estando ya muerta viene del más allá o quién sabe de dónde, pero regresa a contratar a su grupo preferido, a los mariachis. Algo increíble, ¿verdad? Les di el domicilio. Continuamos con más música y ahora llega Marco Antonio Solís a interpretarnos ¿Quién sabe tú?, su primer corte promocional de su más reciente álbum discográfico. Estoy muy contento de estar en... Sabe tú, pero yo estoy que no me soporta ni el aire. Siento una hoguera en mi pecho que arde y me da por llorar. Las noches frías de estos tristes días me han hecho cobarde. Se le hace tarde a mis ojos que claman volverte a mirar. Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo, que nos vamos a salvar de caer. Sabe a ti, pero a mí me parece este mundo vacío. Y en el hastío, por Dios, que me muero por volverte a ver. Sabe tú, pero yo ya no me hallo en ninguna parte. Solo en pensarte navego en las horas que vienen y van. Las noches frías de estos tristes días me han hecho cobarde. Se le hace tarde a mis ojos que claman volverte a mirar. Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo, que nos vamos a salvar de caer. Sabe a ti, pero a mí me parece este mundo vacío. Y en el hastío, por Dios, que me muero por volverte a ver. Esto es Conexión Grupera. Es turno de irnos con la sección de Top 5, la conexión de las 5 más escuchadas. El lugar número 5 lo está ocupando la banda Machos con No Hay Problema. ¿Quién sabe tú? Pero yo estoy que no. Porque tú ya no me quieres, que mañana tú te vas. Fíjate que no hay problema, pues tu dosis de cinismo no me la voy a tragar. Yo no sé qué estás pensando, que te estés imaginando, pero siento que a tus tacos les pusiste mucha crema. Alucinas con tus besos y te sientes el refresco que hace falta en el desierto. Si te largas, no hay problema. Yo te voy a olvidar. No voy a sufrir, no voy a llorar, ni voy a gastar saldo al celular. No vales la pena. Yo te voy a olvidar, no voy a sufrir, no voy a llorar. Si con un tequila, con limón y sal, mira, no hay problema. Y la puerta está re grande, re grandota, mi cara. Imaginando, pero siento que a tus tacos les pusiste mucha crema. Alucinas con tus besos y te sientes el refresco que hace falta en el desierto. Si te largas, no hay problema. Yo te voy a olvidar, no voy a sufrir, no voy a llorar, ni voy a gastar saldo al celular. No vales la pena. Yo te voy a olvidar, no voy a sufrir, no voy a llorar. Si con un tequila, con limón y sal, resuelvo el problema. Yo te voy a olvidar, no voy a sufrir, no voy a llorar, ni voy a gastar saldo al celular. No vales la pena. Yo te voy a olvidar, no voy a sufrir, no voy a llorar. Si con un tequila, con limón y sal, mira, no hay problema. Y te dije que no había problema. Lárgate, lárgate. Ya no te quiero. Salud. Estás en Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento.